pasado tanto tiempo desde que empezamos nuestra relación. Y preciso desde aquel instante se acabó el romance y comenzó la magia de este gran amor. Ya no eres igual que antes, has cambiado tanto para mejorar. Hoy tus besos me seducen tanto, tú me das el aire que yo necesito para respirar. Y es que sin ti yo no puedo vivir, y es que sin ti yo prefiero morir. Eres el sol que tibia mis mañanas, luz de luna que entra en mi cama, cual manantial, fuente de amor, mi vida simplemente eres tú. Y es que sin ti yo no puedo vivir, y es que sin ti yo prefiero morir. Eres el sol que tibia mis mañanas, luz de luna que entra en mi cama, cual manantial, fuente de amor, mi vida simplemente eres tú. Simplemente eres tú. Luna y Paulina Castro, lindas. En Pereira, Luis Fernando Arenas, nuestro abogado del vallenato. Mateus, con amor. Orlando el Corro, en Bogotá. Amigo, de verdad, verdad. De mi parte quiero confesarte, no te quiero tanto como al comenzar. Ahora te amo con toda mi alma, tú me das la calma que yo necesito para continuar. Si pudiera detener el tiempo y en algún momento recomenzar, no lo dudo ni lo pensaría, estaría seguro y solo contigo volver a empezar. Y es que sin ti yo no puedo vivir, y es que sin ti yo prefiero morir. Eres el sol que tibia mis mañanas, luz de luna que entra en mi cama, cual manantial, fuente de amor, mi vida simplemente eres tú. Porque sin ti yo no puedo vivir, porque sin ti yo me puedo morir. Eres el sol que tibia mis mañanas, luz de luna que entra en mi cama, cual manantial, fuente de amor, mi vida simplemente eres tú. Simplemente eres tú. Luz Vasco, el sentimiento de Jorge Ospina.